Página 62. Actividad 11A. Escucha este diálogo con el libro cerrado y ayuda al profesor a escribirlo en la pizarra. Qué raro que Pepe no haya venido todavía, con lo puntual que es. Pues sí, es un poco extraño. ¿Le habrá pasado algo? No, hombre, no. Ya verás cómo llega de un momento a otro. Habrá salido tarde del trabajo y estará a punto de llegar. Si dijo que saldría a las 6. Son y media y ya debería estar aquí. Sí, pero igual se le han complicado las cosas y ha tenido que quedarse un rato más.